Quisieras que fuera solo tuyo y verme contigo amaneciendo, despierta soñando mis besos y yo amanezco en otro cuerpo. Yo no sé valorar tu cariño, yo me paso la vida contento. A veces me siento solitario, borracho vago por las esquinas. No puedo cambiar lo que soy, me gusta, me encanta mi vida. No prometo bajarte la luna, pero te hago lo que tú me pidas. Mi borrachera no sé cuándo va a acabar, y entre botellas me gasto la vida. A mí solo me gusta cantar, disfrutar y al cuerpo lo que pido. A veces me siento solitario, borracho, vago por las esquinas. No puedo cambiar lo que soy, me gusta, me encanta mi vida. No prometo bajarte la luna, pero te hago una que otra cosita. Mi borrachera no sé cuándo va a acabar, y entre botellas me gasto la vida. A mí solo me gusta cantar.